Duma gan, numui ngan gan, gan di numuyas, fa iya ak agua ak urt ak soluyan, la ida soluy ak yumi tiye es, di es ak lik ak nak saptigan, di es ama. Kon gan di es, kupto doi, doi kupto agan kues likwe, likwe shan repoli, samawa gan ak pokto umwe. Son guyat hulik setra kupte gan kubi. Kubi asa ak, am huli pore tukoi. Dies fui. Ak gan fie, fiai fomkta. Arakai kymto. Kymto ak kymta. Gan gan kerta. Frutase sumau.